¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Yo soy La Mole y bueno, empezando el 2016 con el pie derecho, no había grabado video porque pues traíamos mucha chamba en diciembre y andábamos trague y trague, se ve como quiera, inflando La Mole, pero me encanta ir a lugares a conocer. Ya sabes, en Monterrey pues están abriendo muchos restaurantes, muchos food courts, están abriéndose también los food trucks. Y bueno, puestos, changarros, lo que quieras. Y donde nos inviten, donde quieran, nosotros vamos. Porque nosotros somos alegres, ¿sí o no, Rolly? Nos encanta botanear y agarrar buen cotorreo. No traer malas vibras, como los hijos. No. Oye, pero bueno, quédense con nosotros aquí en Botaneando con La Mole. Porque bueno, aquí en Avenida Las Américas y Avenida Unión, que es San Nicolás, ¿verdad? Ya San Nicolás de los Garza. Tenemos unos amigos que traen una combi que está pues causando sensación, porque los hot dogs, hay muchos hot dogs, y muy ricos en Monterrey, pero hoy me invitaron aquí con los camaradas que están ahorita, ellos tipo son de esos que se mueven de repente, ahorita están aquí en Avenida Unión y Las Américas, y quiero que los conozcan, para que pues los prueben. Traen unos hot dogs muy locochones, así que quédense aquí en Botaneando con La Mole, porque estamos en la hipiosa combi food. Yeah. Y bueno, camaradas, vénganse a la hipiosa. Les decía que ahorita están ubicados en Avenida Unión y Las Américas. Vengan para acá. Vamos a conocer a los creadores de la hipiosa. Compadre, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Iván? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Elías Rangel. Elías Rangel. Hola. Carnal, ¿cuál es tu nombre? Cristian Rangel. Y bueno, platícame un poquito de la hipiosa, que, bueno, son hot dogs, pero no son hot dogs comunes y corrientes. Son hot dogs que le ponen, como dicen, amor y cariño. Así es, campeón. Nuestros hot dogs están hechos de entrada de un panel. Mira, aquí te voy a enseñar esta chulada. A ver, ¿y este qué onda? Pero chécate en dónde te lo ponen, Fíjate, voy a enseñar primero el plato. Acá para recoger cosas. Esta maravilla, ¿cómo se llama? Este es el Hocho Pizza. ¿Hocho Pizza qué trae? No sabemos qué es. No sabemos si es una pizza con complejo de hocho o un hocho con complejo de pizza, güey. Ok. Sí, este trae una salchicha de pavo. La salchicha de pavo trae inyectado jalapeño y queso. Y encima le ponemos una salsa de tomate de la casa, estilo italiana. Y lleva tres quesos. Lleva mozzarella, chihuahua y gouda. Y pues ahí puedes ver el pepperoni, ¿no? Cuatro piezas de pepperoni. No, estás albureando, ¿no? No, sí lo puedo ver. No. Carnal, lo importante es improvisar, ser creativos. La comida es también un arte, ¿no? Entonces, si uno está acostumbrado a los hochos, que son muy ricos los de la jefita, esos de catsup, mayonesa y mostaza, pero pues si puedes combinar otros productos, tienen diferentes tipos de ingredientes. Puedes ver salsas desde la búfalo, parmesano, habanero, queso. Mira, la papa esa es combinada, la mixta, doritos, lo que tú quieras, elote. Tiene lo que son frijolitos, cebolla dorada, tomate, piña. Y bueno, la salsa, mira, jalapeña, no voy a ser que te vayan a alburear. La chipotle, la blue cheese. Voy a armarme, no quiero destruir mucho con otros ingredientes lo que es la esencia de este hot dog. Le voy a poner lo tradicional, le voy a poner catsupcito. Échame dos yanis, por favor. Voy a ponerle también algo de mayonesa. Vamos a ponerle todo un poco. El quesito. Este que es jalapeño. Este que es chipotle. Quesito. Hay muchos ingredientes que aquí en la hipiosa puedes agregarle. Ahorita, Rolín, para que te eches uno. Vamos a probarlo. Pues sí, se vale mancharse, ¿eh? Está ahí. Ahí. Es el cocho. Es el cocho. Carnalitos, este hot dog está sensacional. Una mezcla, obviamente, a los que les gustan las pizzas, van a probar ese queso, esa salsita y obviamente la salchicha. Pero lo padre es que aparte tu hocho estilo de pizza lo puedes personalizar. Yo le puse salsas que tienen de diferentes, riquísimas. Señores, recomendable. ¿Ahorita qué onda? ¿Otro qué? ¿Otro? ¿Cuál tenemos, tienes? Pues sí, sí, polaca. Si te quedó un poquito de hambre, muy poquito para el huequito, tenemos el de salchicha polaca de pavo, como 25 centímetros de hondo. Bueno, nada más. Nada más para. Es, a ver, vamos a hacer el monstruo. Oye, ¿qué tipo de hondos más tienes? Este, ¿tienes el de salchicha polaca? ¿Tienes el de la pizza? ¿Cuál más? Tenemos el de salchicha para asar, tenemos el de salchicha jumbo. Una peculiaridad de la Jipiosa es que todos nuestros hot dogs tienen nombre. Ajá. Sí, el más grande, porque es el más grande, se llama Lennon. Sí. ¿Lennon? ¿Cómo no? Después, ¿por John Lennon? Por John Lennon. Después sigue el Santana, por ser mexicano, salchicha para asar. Ok. ¿Sí? Después sigue el Morrison, que es una salchicha de 100 gramos inyectada de queso y jalapeño. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ah, bueno, por lo inyectado, ¿verdad? Sí. Y después ya sigue el Giannis, que es algo, pues es como para las mujeres. Este, ¿no trae cilantro ese? No, el Giannis, o sea, es más para las chicas, de pavo. Sí, de, todo es de pavo, todas las salchichas que manejamos son de pavo. Y para los niños tenemos el hippie. ¿El hippie es más chiquito? Es el básico, una medianoche normalita, sin la hierba fina encima ni nada, porque a los niños no les gusta. Oye, todos los ingredientes que se le pueden ir son gratis, ¿verdad? Sí, o sea, todo. Digo, obviamente, comprando el hot dog, pero le puedes poner todo. Sí, sí, claro, todo está incluido en el costo. ¿Cuántos ingredientes tienes? Pues son 8, 10, 14. Unos 14 entre salsas y... Son más de 20. 20, imagínate, de 20, aparte del hocho que te están dando... Todo lo que le puedes armar, o sea, puedes hacer una monstruosidad. Y ingredientes, oye, el blue cheese, muy ricos, ¿eh? Sí, las salsas y los aderezos son de la casa. Algo muy importante para la gente que ve siempre Botaneando con la Mole, ¿dónde los podemos hallar? Facebook. Nos encuentras en todas nuestras redes sociales, es Facebook La Jipiosa, Instagram, Twitter La Jipiosa, y nuestra ubicación actual es Calle Unión y Las Américas. Estamos justo atrás de la Prepa 7. Ok, ¿sí? Les voy a decir una cosa, ahorita están aquí. Pero a lo mejor se pueden cambiar, digo, como obviamente es una combi food que está muy llamativa, la van a ver, pueden andar en algunos otros lugares, estuvieron también allá afuera del Estadio de los Rayados, uh-huh. Ahorita están aquí, tal vez puedan después cambiarse a otro lugar. Lo más importante es de que le den like a su página de Facebook y siempre sepan ahí dónde están y qué están haciendo mis amigos de la Jipiosa. Ahora sí, no te falto el respeto porque ahorita te voy a volver a comer. Es que sigue el postre. Pero miren nada más esto. Miren nada más esto. Tan, tan, tan, tan. Miren nada más. Este hocho se llama Lennon y este es muy conocido en todos los festivales. Ok. Sí, nos puedes encontrar en el... Ah, por cierto, comenta eso. Sí, nos pueden encontrar en el Pal Norte, Machaca, Unión Libre Indio, Live Out. En todos los festivales de Monterrey más importantes, la Jipiosa ahí está. ¿Siempre? Y este es el hocho por excelencia de los festivales. Bueno. Con un bebé como estos, tienes para durar toda la noche. Perfecto, así que señores, vamos a hacer un cortecito en lo que armamos el Lennon. Señoras y señores, el Lennon está listo. Trae de todo, trae parmesano, quesito rallado. Le puse todos los aderezos, hasta salsa búfalo. Mira, nomás falta un beso. Qué bonito, o sea, te lo juro que no sé si ponerle nombre y llevármelo a la casa. Es como un hijo, lo quiero arrullar. Sí, sí, sí, de hecho sí. No sé si comerte o ponerte, sacarte el pasaporte. Pero tienes que ser destruido. Bueno. Esta es la parte que más me gusta. Ya le di un llegue a mis compadres con el de pizza. Pero este sí hay que probar. Yo sé que después de que muerda a Lennon. A ver, se escucha medio raro, ¿verdad? La raza se va a echar la vuelta para acá. ¿Qué días tenemos abierto? Estamos de martes a sábado, de 7 a 11 en esta ubicación. Y en las redes sociales nos pueden escribir, incluso ahí viene el WhatsApp. Nos escriben al WhatsApp, nos preguntan dónde andamos, qué horario tenemos y les mandamos la ubicación inmediatamente. Perfecto, ahí te voy, con su permiso. Señores, pues mis amigos de la Jipiosa se sacaron un 10. Deliciosos hot dogs con un pan esponjadito, con una salchicha deliciosa. Si tienes hambre, antojo de un buen hot dog, yo sé que Monterrey tiene muchos lugares, pero la Jipiosa Combi Food es uno muy bueno. Se lo recomiendo ampliamente. Ya lo saben, compadrito, pues véngase para acá. Así, yo quiero tener... Un millón de jochos. ¿Qué le quieres decir a la raza botaneando con la mole, hombre? Que según dicen algunos que no lo ven, pero sí lo ven mucha gente. Que se den la vuelta, la verdad es que vale la pena. Ok, señores. Cada mes tenemos especialidades diferentes, aparte de los hot dogs de línea, y siempre tratamos de ofrecer lo mejor y los productos más novedosos. ¿Facebook? Facebook, La Jipiosa Combi Food. Es con doble P, La Jipiosa con doble P. Igual Twitter, igual Instagram. Perfecto, esto es Botaneando con la Mole, señores. Yo me quedo aquí con Lennon, con permiso.